que corre libre, la vida es tu viaje. No quiero ser. Hola, esto es Olvida tu equipaje, emitiendo en directo. No vamos a hacer mucho preámbulo, vamos a entrar directamente con nuestro invitado, que se lo tenemos al otro lado del teléfono. No llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien. Daniel. Buenos días. Daniel Albarracín, asesor político del Parlamento Europeo, miembro de Podemos, especialista en relaciones laborales, políticas sociales, macroeconomía. En general eres experto en economía, economista, ¿no? Bueno, para hablar de una serie de cosas hoy, esperamos que no te hayamos interrumpido en tu ferviente actividad, ¿no? Y febril actividad, ¿no? Estás muy ocupado, te agradecemos la atención que nos prestas. Me gustaría que, bueno, intentásemos con cierta claridad para el gran público conocer algunas cuestiones económicas que nos están afectando a todos. Y en principio me gustaría preguntarte, Daniel, ¿qué perspectiva tienes tú de lo que se ha dado en llamar la crisis económica? No sé si el apellido económica es apropiado, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, la economía al final no es otra cosa que aquello que tiene que ver con los recursos, ¿no? Y eso es algo muy humano, ¿no? Cómo nos relacionamos con los recursos, cómo los repartimos, cómo los producimos, para quién damos lo que hay, ¿no? Las finanzas, la economía, todo al final es una cuestión social, ¿no? Y explica, o contribuye a explicar los problemas, muchos de los problemas que padecemos, tanto en el mundo del trabajo como en nuestras condiciones de vida. Sí, es una crisis económica, además que ha venido para quedarse, por desgracia, ¿no? Por lo menos mientras los pilares que sustentan este mundo en el que vivimos estén soportados sobre una arquitectura tan injusta y tan desigual, ¿no? Que, en fin. Sí, desde 2007 hasta esa parte ha desatado todos los monstruos de un desarrollo económico completamente contradictorio e injusto. Y más allá de que hayamos tenido un par de años de estancamiento y hayamos dejado atrás los tiempos de crecimiento, ¿no? De crecimiento que es pernicioso para el sistema en el que estamos. No hemos hecho otra cosa más que acumular nuevos problemas. No se han resuelto los viejos y están ahí acechando problemas antiguos incrementados. Se ha dicho siempre, pero nada, Daniel, que las crisis en el capitalismo eran algo cíclico, ¿no? Sin embargo, tú has dicho que esta crisis está aquí para quedarse. Tenemos muchos la sensación de que es una crisis, no sé si inducida, pero desde luego sí mantenida y prolongada artificialmente, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, artificialmente no lo sé. Yo creo que sí que tiene que ver con lo que tú decías, unos ciclos de onda larga, ¿no? Que afectan al desarrollo del capitalismo, que a largo plazo, bueno, pues ahora mismo nos sitúan en una situación de decadencia muy duradera, en la que vamos a tener, vamos a asistir a una oscilación entre la recesión, el estancamiento y un retroceso de las condiciones de vida, porque, en fin, hay una minoría social que quiere conservar sus privilegios. Para ellos sí, posiblemente, si se blindan, si siguen siendo agresivos con los demás, si nos siguen atacando, si nos siguen erosionando nuestros derechos, puedan conservar parte de esos privilegios, pero está claro que para las mayorías sociales no va a poderse mantener las condiciones de vida que hasta ahora hemos mantenido, y a la luz está tenemos ahí una Europa que en el norte se muestra insolidaria con el sur, uh-huh. pero también con fuera de Europa, poniendo, elevando fronteras y haciendo que la gente se muera en el camino, totalmente desasistida o sencillamente golpeada por policías de frontera que les expulsa uh-huh. y que les traslada a estados gendarme, a los que se les ha pagado miles de millones de euros uh-huh. para hacer un papel pues horrible, ¿no? Uh-huh. De policía de frontera y de creadores de los campos de concentración. Uh-huh. Comentabas entonces que tú ves esta crisis como un estado casi de cosas, ¿no? Decías para quedarse. Ahora nos viene también por delante de todo el tratado el TTIP famoso, ¿no? No sé, ¿hacia dónde podemos estar yendo, ¿no? En este momento. Bueno, ahora mismo, mientras los pueblos europeos en algunos sitios tratan de levantarse, mal que bien en un contexto donde la extrema derecha también está campando a sus anchas, pues tenemos un proyecto de Europa que está configurado para, pues en fin, para sacarnos más tiempo, para sacarnos más esfuerzo, para que nos extraigan nuestro última gota de sudor para que se convierta en beneficios, ¿no? En este caso, la oligarquía europea, el capital financiero y toda la burocracia de Bruselas está, bueno, donde yo resido ahora mismo, uh-huh. está construyendo dos grandes proyectos para hacer una Europa del capital en toda regla hasta sus últimas consecuencias. Uh-huh. Uno es el TTIP, como tú has señalado, ¿no? Uh-huh. Tenemos un mundo en el que hay que mercantilizarlo todo, donde las reglas de cualquier estado deben subordinarse a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Y para eso, en un mundo global, en un capitalismo global, pues los poderes públicos, que son cómplices de esas corporaciones financieras, quieren eliminar las barreras, las dificultades, todos los elementos que pongan cortapisa a esa mercantilización del mundo, ¿no? Uh-huh. El TTIP es uno de esos grandes tratados comerciales, ¿no?, que se está tratando de llevar a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea, uh-huh. no porque se quieran quitar aranceles, que eso ya se quitaron hace tiempo, son completamente exiguos, uh-huh. sino porque quieren llevarse a los tribunales aquellos gobiernos que en su caso se atreviesen a poner reglas al capital uh-huh. transnacional. Uh-huh. Y ese tratado comercial no es el único que está sobre la mesa. Tenemos otros como el CETA, entre la Unión Europea y Canadá, el Asia-Pacífico, que en fin, hay una carrera de evaluación, de las condiciones sociales, de derechos salariales, fiscales, para eliminando precisamente esas reglas que dificultan las inversiones, dificultan los beneficios de los grandes capitales corporativos privados, ¿no? Uh-huh. Este es uno de los grandes proyectos. Uh-huh. Yo creo que es el único. De hecho, en Bruselas, donde trabajo, he tenido ocasión de conocer lo que se llama el informe de los cinco presidentes, que tiene también es un proyecto complejo, que para 10 años era que se puede decir que efectivamente los poderes económicos europeos tienen su plan B propio, ¿no? Uh-huh. Ese plan B, está pensado a la medida de tratar de hacer equivalente la estabilización de la eurozona, como llaman ellos, con la estabilización del sistema financiero privado, que vive una situación de mucha dificultad. No solamente es la banca de los países periféricos de Europa tiene una situación maltrecha en sus cuentas sino que también tenemos una sucesión de bancos, de grandes bancos, el Deutsche Bank, por ejemplo, entre otros, que podrían sufrir una caída, y son de esos bancos que algunos han venido a llamar son bancos demasiado grandes para caer, ¿no? Sería reproducir aquella experiencia tan nefasta que algunos recordaremos de Lehman Brothers en Estados Unidos, ¿no? Y se está poniendo toda la maquinaria de la Unión Europea, todos los instrumentos económicos que están al alcance para tratar socorrer a la banca privada, principalmente gente europea, porque también ellos tienen previsto que hacer caer a aquella banca que no es tan grande para caer, que es la banca más débil de los países del sur, ¿no? Y bueno, el informe 5 del presidente es un proyecto de las élites. Por un lado tiene un propósito de federalizar un conjunto de competencias, es decir, trasladar competencias de política económica a Bruselas, ¿no? Que eso no es ni por sí no es en sí mismo malo, el problema es cómo se hace y para qué, ¿no? Claro. Si te fijas, hasta ahora los estados nación tenían competencias para definir su presupuesto nacional, para decir en qué iban a invertir, en qué iban a gastar, cuánto iban a gastar, o incluso a nivel de cada país, los sindicatos podían negociar la evolución de los salarios, ¿no? Bueno, pues el informe de los 5 presidentes, entre otras muchas cosas, lo que viene a decir es que va a haber unas autoridades de competitividad nacional que van a definir a priori, antes de que se lleve a cabo, si un presupuesto nacional es válido o no, si una reforma fiscal es aceptable o no, o si un indicador de evolución de salarial es aceptable o no. Es aceptable o no depende del criterio. Y aquí el criterio es muy claro. El criterio es: no valen reformas fiscales redistributivas, progresivas, no valen gasto público elevado, no puede haber un déficit público mayor que lo que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, mayor del 3%, no puede haber una evolución salarial que ponga en peligro la recuperación de las tasas de beneficio de las grandes compañías privadas. Claro, de ellos, claro. Claro, aquí en el fondo, Daniel, de lo que estamos hablando es un tema muy preocupante, ¿no? Que es la pérdida, si ya teníamos poco poder de decisorio los ciudadanos, la soberanía ahora mismo está en cuestión, ¿no? La soberanía de los pueblos, ¿no? De las personas. Sí, la soberanía popular está en cuestión, no solamente la soberanía nacional, que algunos se ponen muy nerviosos cuando se habla de esto. Sobre la soberanía popular está en peligro la misma, en un signo de la democracia, ¿no? Ya teníamos una democracia extraordinariamente débil. Yo trabajo en el Parlamento Europeo y lo que vemos es que aquí la iniciativa de legislación está originada en el Consejo, es decir, los gobernantes de cada país, que luego la Comisión da cuerpo en propuestas legislativas y el Parlamento se limita a poner comas, a poner un párrafo más, un párrafo menos, o plantear recomendaciones. El Parlamento Europeo es importante porque nos permite tener acceso a la información que de otra manera no tendríamos, o también para poner en común con gente que pensamos parecido cosas, ¿no? Y eso es una tarea importante para el internacionalismo. Pero desde el punto de vista de la regulación, el Parlamento siempre está a la zaga, siempre está a rebufo de lo que hacen otros. Y sin embargo es necesario para una democracia liberal oligárquica, ¿no? Como es la que va estableciendo en la Unión Europea, porque necesita de un caldero de legitimidad, es decir, necesita que alguien le diga: esto está bien, ¿no? Y ahora mismo contamos con un parlamento donde hay una gran coalición que se ha reproducido en otros países y que podría darse también en España, ¿no? Una coalición determinada por el Partido Popular Europeo, por el Partido de los Socialistas y Demócratas Europeos, y, uh-huh. y el ALDE, que es el grupo liberal, ¿no? Que uh-huh. es un poco el Ciudadanos de la Unión Europea. Uh-huh. Y aquí se llevan el gato al agua casi siempre, ¿no? Casi siempre. Entonces es como la cuadratura del círculo. Uh-huh. El Consejo, y más aún el Eurogrupo en materia económica, es el que lidera las grandes decisiones. Ya lo hemos visto en Grecia. Tenemos la Comisión, que es el gestor ejecutivo de lo que dicen los grandes gobiernos, los principales países. Y luego el Parlamento, que va diciendo, bueno, me parece que esto está mal, pero bueno, no hay otra manera, mejor manera de hacerlo. Vamos a poner una coma, un párrafo que trate de decir las cosas de manera más dulce. Pero es una Unión Europea pensada para el libre movimiento de capitales de ciertas compañías transnacionales, para el libre comercio, pero como vemos también, en este caso, rompiendo con uno de los pilares sobre los que se construyó la Unión Europea, es una Unión Europea que está rompiendo con el pilar del movimiento de las personas, ¿no? Uh-huh. E incluso transgrediendo los principios más elementales de respeto a los derechos humanos, ¿no? Con el caso de los refugiados. Claro. Nosotros en los países tenemos una sensación de mucha lejanía, ¿no? Con los parlamentarios, con la Comisión Europea. Realmente no sabemos los ciudadanos cuál es el organigrama, incluso, ¿no? De mando. No elegimos a la Comisión, no elegimos realmente nada más que a uno de a 750, si no me equivoco, parlamentarios. Pero desde allí, desde Bruselas, tú que vives allí, ¿qué sensación tenéis, ¿no? Con este respecto, os veis, tú no eres exactamente parlamentario, ¿no? Eres asesor, pero ¿qué sensación tenéis con respecto a esta distancia, ¿no? Respecto a la ciudadanía. Bien, eso hay una especie de teatro en el que sí que tenemos acceso a una información importante, cuidado parcialmente, aquí. La tecnocracia de Bruselas también se tiene mucho cuidado que los parlamentarios no tengan acceso a toda la información. El TTIP es un caso muy evidente. Sí, sí, estuve leyendo una noticia de la dificultad de informarse, ¿no? Incluso para los propios diputados europeos, ¿no? Sí, la dificultad de informarse por un lado, y por otro lado una sobreabundancia de información para distraerte. Con una agenda tan apretada que hace muy difícil tener un pensamiento sereno e incluso a veces resulta extraordinariamente complejo tener iniciativa propia, ¿no? Uh-huh. Sí, hay una lejanía en la que algunos tratamos de que no sea así, pero evidentemente las fuerzas de progresistas pues, cercanas al pueblo somos minoría en el Parlamento Europeo. Uh-huh. Sin embargo, los que estamos allí, nuestros eurodiputados, los equipos que estamos asistiendo a nuestros eurodiputados, tratamos de desarrollar un trabajo de acercar la realidad europea a la gente y sobre todo acercar la voz de la gente a la Unión Europea, ¿no? Con iniciativas políticas, públicas, debates en el propio Parlamento Europeo. Yendo a los sitios, nuestro compañero Miguel Urbán está visitándose toda Europa y también parte de América Latina, tratando de hacer visibles ciertos conflictos y ciertos dramas que están padeciendo. Otros compañeros también están moviéndose por muchos sitios, dando cuenta de lo que pasa. Pero también hay que decir que esto no es lo habitual en el Parlamento Europeo, y la gran coalición se dedica a gestionar la rutina de un procedimiento burocrático de sanción y de aval de las iniciativas de la Comisión, y por tanto nosotros nos queda a veces nada más que denunciar, ¿no? Que denunciar y votar cuando se puede, nuestros compañeros en el Parlamento, pero con una fuerza que es testimonial, que en fin. No. Sí, pero es importante también que exista, desde luego, ¿no? Sí, sí, es importante que exista, ¿no? Y que crezca y que tenga mayor audiencia, porque es un papel importante, a sabiendas de que esta Unión Europea necesitaría no solamente una pequeña revisión, sino una transformación radical en todos sus órdenes, ¿no? Uh-huh. Volviendo, Daniel, al tema más propiamente económico, claro, nos cuentan desde los medios de comunicación, ¿no?, cómplices de este sistema en el que vivimos y padecemos, que para salir de la crisis y para estar otra vez, en teoría, ¿no?, mejor, ¿no?, hay que vivir o sufrir políticas de austeridad, ¿no? ¿Es necesaria esta austeridad realmente o no? Bueno, el término austeridad es un término también peligroso, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, cuando ellos se refieren a austeridad, se refieren a ser austeridad, es una austeridad para las políticas sociales, para los salarios, uh-huh. Es una austeridad de derechos, una austeridad de bienestar para las mayorías sociales. Pero no ha habido unas políticas de austeridad, de facto, en modo alguno. Uh-huh. Había unas políticas extraordinariamente generosas, generosas para la banca, generosas para subvencionar al gran capital, las eléctricas, de poner el servicio al servicio de una minoría, todo el aparato del Estado, haciendo las veces de Robin Hood al revés. Esa es una cosa que hay que decir. Luego también el término austeridad no puede casa muy mal cuando hablamos de los límites del planeta. Uh-huh. Cada vez se produce más y se produce más sucio y se produce con energías que ponen en riesgo la viabilidad de los ecosistemas, la biosfera. Y bueno, esa exuberancia de destrucción y de extracción de materias primas y energía está ocasionando una situación, un futuro lamentable para nuestros hijos. Y que nosotros ya también estamos observando uh-huh. el caos climático que causa, ¿no? Uh-huh. Bien, en ese sentido sí que necesitaremos una austeridad muy distinta. Una austeridad de consumo de materiales y energía y una sustitución clara de las bases materiales sobre las que producimos las cosas. Uh-huh. Y necesitaríamos que esa generosidad que ha sido tan extendida hacia aquellos que reciben beneficios, que tienen las grandes propiedades, que viven de los excedentes, se repartiese entre la gente que menos tiene, ¿no? Mm. La gente que vive, que es la que hace mover el mundo, que la gente que trabaja. Claro. Por tanto, el término de austeridad es un término que también hay que discutirlo, porque yo quiero acabar con las políticas de austeridad para defender los derechos sociales y que sea posible la democracia, porque sin recursos, tiempo e información la gente no puede ejercer su derecho a la democracia. Uh-huh. Y quiero, sin embargo, una austeridad en el uso y abuso de materiales y energías que no nos podemos permitir más claro. seguir utilizando. Uh-huh. Básicamente. Uh-huh. Pero la clave en términos económicos, tú lo apuntabas, el capital como relación social a favor de uh-huh. una minoría privilegiada consiste en tratar de restaurar la tasa de ganancia, tasa de beneficio. Y para que eso sea posible necesitan que la gente que trabaja, la gente que genera valor, uh-huh. reciba cada vez menos, o reciba menos en relación a lo que produce. Uh-huh. Y esto sí que lo tienen muy presente, ¿no? Ellos quieren poner el Estado, aquí hay una paradoja también, porque la izquierda clásicamente defendía al Estado, la derecha el mercado, uh-huh. y aquí nos encontramos con otra discusión, ¿no? Porque el problema es que hay muchos tipos de Estado y muchos tipos de mercado. No. El Estado que tenemos al día de hoy es, como decía, un Robin Hood al revés, ¿no? Uh-huh. Ese Robin Hood al revés. Robárselo a los pobres para hacerlo a los ricos, ¿no? Eso es. Uh-huh. Y, en fin, no porque haya más Estado, en este sentido, es mejor. Depende de qué sector público tengamos. Uh-huh. Que va a promover, porque efectivamente si va a haber más democracia, más derechos sociales, más capacidad de que la gente se pueda empoderar, se pueda emancipar, no hay ningún problema. El problema es que si no es el Estado que se está desarrollando. No. Y al igual, o sea, el mercado, bueno, pues el mercado capitalista, el mercado para la ganancia, genera una situación desigual, desequilibrada, en la que todo aquello que no se puede pagar con dinero no vale. Ese mercado es terrible, pero hay formas de mercado que podrían funcionar adecuadamente. Desde la época medieval había regulación de precios, regulación de equivalentes, y la gente no producía para la ganancia, sino primero producía para satisfacer a su comunidad, a su familia, y lo que sobraba lo llevaba a la feria, lo intercambiaba y tenía más diversidad de cosas, ¿no? Pero ese mercado sí funcionaba y no es problemático. En fin, hay que darle unas vueltas a las cosas, ¿no? Porque yo creo que cada vez más, cuando hablamos, por ejemplo, del término neoliberalismo, nos estamos encontrando con una paradoja. Fíjate, el neoliberalismo que siempre se había defendido desde la universidad, ¿no? El pensamiento convencional era un... Sí, defendía las políticas de austeridad, ¿no? Pero defendía otras dos cosas que no se están cumpliendo para nada, ¿no? Claro. Por ejemplo, políticas monetarias se decía, no, los tipos de interés tienen que estar muy altos, tiene que restringirse la circulación de dinero. Hoy día está pasando justo lo contrario. Esto no se está cumpliendo. No, el Estado no debe intervenir apenas. Esto debe dejarse a la libre albedrío de las buenas decisiones de los inversores. Bueno, pues lo que estamos viendo es que los grandes inversores ni son grandes y además necesitan de toda la ayuda del Estado para poder funcionar. Las cosas no son como nos habían contado y a veces estamos combatiendo contra un monstruo que no es el que realmente está ahí. Tenemos que tener mejores diagnósticos para enfrentarnos realmente a los adversarios, porque a veces nos encontramos con paradojas, ¿no? Qué sé yo, en el caso de Francia, ¿no? En otros países que está extendiendo la extrema derecha. Si tú escuchases a veces lo que dice Marine Le Pen en el Parlamento, que te quedaría sorprendido, porque de repente son los mejores paladines de la defensa de las políticas sociales. O los más consecuentes en la defensa de la soberanía nacional. Y esto contra la burocracia de Bruselas. Sí. Y de repente esto te suena a... Pero esto es lo que decía cierta izquierda de toda la vida, ¿no? Claro. Claro, lo que inmediatamente lo que está detrás es vamos a levantar fronteras, vamos a ensalzar nuestra bandera nacional, vamos a excluir a la gente de fuera, ¿no? Lo clásico, ¿no? De los fascismos. Claro. Con lo cual, vamos a ver, que no nos pillen con el pie cambiado, tenemos que también actualizar nuestras críticas porque los adversarios son distintos de otra época, ¿no? Y tienen quizás los mismos propósitos, pero lo hacen de maneras distintas. Y por tanto, no podemos ir con recetas por la vida, sino que tenemos que pensar frescamente sobre la realidad concreta, ¿no? Te quería preguntar, Daniel, porque tú eres miembro de la Comisión de la Verdad de la Deuda Pública griega, ¿no? Cuéntanos un poco, haznos un panorama, ¿no? De cuál es la situación en Grecia. ¿Cuál es el problema de Grecia? Porque parece que es que ahora, según nos lo cuentan, los griegos han sido muy malos, ¿no? Y tienen que ser castigados por ello, ¿no? Es la sensación que tenemos. Sí, bueno, yo para ellos, no solamente los griegos, sino todos los países periféricos, somos una banda de perezosos, de improductivos, etcétera, ¿no? Es un estereotipo muy, muy asentado en el norte de Europa sobre... En fin, que nos descalifica sistemáticamente, cuando realmente es muy injusto este tipo de valoración. Lo que hay es una Unión Europea que ha hecho, bueno, ha ignorado una división europea que ellos han construido, en la que los papeles se han distribuido de manera muy injusta. Mientras que los países del norte ostentan el poder financiero, la capacidad de diseñar las fábricas o diseñar los procesos productivos, En los países del este, o países asiáticos, son los que ahora tienen las fábricas diseñadas por otros, y en los países del sur nos queda un papel en actividades de servicios muy auxiliares, o bien en la periferia de la industria, haciendo tareas de ensamblaje, tareas auxiliares, tareas... En fin, somos la maquila de Alemania, por decirlo de una manera suave. En este caso, claro, es muy francamente difícil, a pesar de que tengamos más horas de trabajo que en el norte de Europa, con nuestras máquinas compradas a Alemania en el sector servicios donde la productividad es más baja, es muy difícil tener mejores rendimientos o mejores posibilidades que allí. Pero si nos vamos al caso de Grecia, que no es más que lo que está pasando en otros países de Europa, solo que un poquito más maduro o podrido, por decirlo así, lo que ocurre es, efectivamente, es un nuevo ejercicio de convertir a la víctima en culpable, ¿no? En el que se ha acumulado una deuda pública de manera muy muy singular, porque aquí los acreedores de Grecia son instituciones europeas y acreedores públicos nacionales, porque en los memorándum de entendimiento, los rescates de 2010 y el 2012, se sustituyó a los acreedores privados, principalmente de Alemania y de Francia, les compraron directamente los bonos instrumentos de la Unión Europea o de países o de coalición de países de la Unión Europea. En este caso, el mecanismo de estabilidad financiera, por ejemplo. Y en un 80% esto está en manos de estos acreedores, ¿no? Lo que sería instituciones públicas. En un ejercicio de socialización de deudas privadas a una escala increíble, en la que se ha cargado todo el esfuerzo a la población griega y se ha liberado de las pérdidas que iban a sufrir esa banca privada, poniendo ese esfuerzo en las espaldas de los contribuyentes europeos. Es espectacular, ¿no? O sea, si Grecia no paga, quien respalda las pérdidas somos los europeos en general, las clases populares, las clases trabajadoras, que somos los que principalmente hacemos un esfuerzo fiscal para que haya recursos en la Unión Europea. Esto es una situación. La otra es que los memorándum de entendimiento de 2010, de 2012 y ahora el de 2015 han establecido, eso sí, políticas de austeridad de una severidad desconocida hasta la fecha, en la que Grecia pasó entre 2010 y 2015 a caer un 25% del Producto Interior Bruto. Esto no se conoce salvo en situaciones de situaciones bélicas. Un empobrecimiento tan rápido, tan brutal, ¿no? El memorándum de entendimiento de 2015 acentúa estas políticas, las reanuda, las profundiza, con una exigencia de superávit públicos primarios limitadas inicialmente, pero luego sostenida en el tiempo y elevada, lo que supone que durante décadas, no digo pocos años, digo varias décadas, cuando digo ahora décadas, digo 30, 40 años, la población griega va a tener que desmantelar todo su patrimonio público, van a tener que, echar abajo sus derechos a la pensión, sus salarios, sus servicios educativos, sus servicios sanitarios, para poder obtener esos superávits primarios, superávits públicos primarios, para poder pagar su deuda. Que no es su deuda, como digo, es una deuda creada desde fuera. Lo más duro de todo esto es que quien lo está aplicando es un gobierno de izquierdas, ¿no? Que no tenía la teoría ni la economía política para enfrentar esa situación, y que por otro lado sufrió el aislamiento de todos los gobiernos europeos y se encontró profundamente incapacitado para enfrentar una situación sobrevenida, aun cuando su pueblo el respaldo para hacer lo que fuese conveniente, ¿no? Uh-huh. En este caso, desobedecer. ¿Y por qué no lo hicieron, Daniel? Esto es difícil pero yo creo, mi planteamiento es que había un planteamiento ingenuo desde uh-huh. el inicio del ascenso al gobierno de Syriza, en el que pensaban que simplemente sentándose a la mesa de negociación uh-huh. La otra parte iba a pensárselo mucho, pensando que si se amenazaba con algunas cosas. Nunca lo hicieron de manera explícita, pero simplemente con sentarse a la negociación, pues la otra parte iba a ceder. No. Primero, Grecia no tiene el tamaño de Italia, no tiene el tamaño de España, no tiene el tamaño de otros países grandes de la Unión Europea. Uh-huh. Y en el caso más extremo, imaginemos salida del euro, uh-huh. impago de la deuda, representa nada más que el 3% del Producto Interior Bruto europeo. Uh-huh. Y el impacto habría sido importante, pero absorbible. Uh-huh. Eso por un lado. Segundo, no dispusieron en todo el sector público para plantear ni siquiera ni una amenaza a la alternativa, ni para hacer creíble una política distinta, ¿no? Y desde el minuto uno siguieron pagando su deuda sin hacer una moratoria para estudiar la situación. Yo estuve allí, estuve en Atenas auditando la deuda pública griega con un equipo de analistas internacionales y griegos, pero al mismo tiempo que estábamos haciendo esa auditoría, el gobierno no estaba tomando medidas que eran necesarias llevar a cabo para acompañar esa iniciativa de auditoría. Es necesario dos cosas, por lo menos. Una moratoria hasta determinar qué se va a hacer. Uh-huh. Y segundo, un control de movimiento de capitales. Yeah. Para evitar una fuga de depósitos como la que se produjo en todos esos meses, ¿no? Yeah. Si tú tienes una auditoría, es verdad que fue más a iniciativa del Parlamento griego, comandada por Zoe Constantopoulos, principalmente, y una parte de Syriza, y no tienes un gobierno que acompañe la medida por sí solo tenía un papel simbólico, expresivo, ¿no? Uh-huh. Podríamos denunciar mil cosas, pero esto no solamente es una cuestión de la política, no solamente consiste en hacer declaraciones o denuncia pública, no. Sino cuando tienes la posibilidad de aplicar materialmente medidas, hay que aplicarlas, ¿no? Uh-huh. Si no, no eres creíble. Y eso, aquella vieja frase de Syriza de ningún sacrificio por el euro se convirtió en cualquier cosa por el euro. Uh-huh. Y en el minuto decisivo, en el verano de 2015, no se había preparado a las instituciones públicas griegas para un evento de choque financiero. Varoufakis solamente empezó a pensar en esos términos 2 semanas antes de la firma del memorándum, uh-huh. con lo cual no había margen de maniobra, y además pues teníamos unas cuentas públicas exhaustas, uh-huh. porque se había pagado todos los plazos de deuda hasta ese momento, y no había teoría política, y había un aislamiento real de Grecia. No. Si ahí se teorizó que había que esperar. Uh-huh. Había que esperar, que había que someterse mientras tanto, porque el desastre financiero iba a ser demasiado fuerte, y hay que esperar a que otros gobiernos asciendan a que se pueda hacer una coalición y que se pueda negociar en otros términos. Ese es el planteamiento de Syriza. Uh-huh. Esa es una opción. Yo creo que el problema es que todo el tiempo ahí, a partir de ese momento, corre en su contra, porque las políticas de austeridad que se han aplicado desde entonces no han hecho otra cosa más que poner en brazos de Nueva Democracia o de Aurora Dorada a la población griega, porque no. Es tu propio gobierno el que te está decidiendo entre cortarte una mano o cortarte un pie. No. una mala decisión y claro. a tomar los tuyos. ¿Qué podrían haber hecho? ¿La salida del euro era una opción? Bien, no, es difícil saberlo. Lo que sí está claro es que habría que haberse preparado para hacer creíble que podías tener autonomía de decisión. Y eso, yo no soy partidario de una salida como única medida, primero, ni como la primera medida que haya que tomar. Yo creo que eso no es conveniente, porque hay países en la Unión Europea que están fuera del euro y están aplicando políticas neoliberales igualmente. O sea, no depende todo del euro. Quizás, pero sí, seguro que había que haberse preparado para esa eventualidad, a una expulsión. Y hacer creíble tu negociación. Hacer creíble tu negociación para que, bueno, si se daba el caso, estar preparado, ¿no? Estar preparado, y para eso significaba tener varias medidas en la recámara, dado el caso. Esas medidas deben pasar por el control del movimiento de capitales como medida fundamental. Segundo, una reforma fiscal en la que se ponga en vereda al capital griego, que se había ido a paraísos fiscales, a todos aquellos armadores que no pagaban sus impuestos, a todos aquellos sectores que estaban evadiendo impuestos sistemáticamente. Había que haber intervenido la banca, una banca destruida, y a sabiendas de que buena parte de ella iba a desaparecer, pero con aquello poco que aquellos activos que pudiesen salir adelante, habría que construir un polo bancario público. Al mismo tiempo, habría que tener una autoridad monetaria propia, dado el caso, para como primer paso quizás, en el caso de que el Banco Central Europeo deje de suministrar euros, cosa que sucedió en el verano de 2015, de manera ilegal. El Banco Central Europeo tomó la decisión durante varias semanas de dejar de suministrar financiación, liquidez a Grecia, generando un problema de corralito, y eso fue un golpe directo que asustó muchísimo a Tsipras. Había que tener una política para ese mientras tanto. Ese mientras tanto, mientras buscas al mismo tiempo alianzas con otros países para conseguir financiación, acuerdos comerciales, acuerdos de inversión conjunta, etcétera, etcétera, sea dentro de la Unión Europea o de fuera. Quizás la transición, mientras tratas de construir otra área supranacional o tratas de negociar otras condiciones para estar en la Unión Europea, eso nunca se sabía que era lo mejor. Había que tener una autoridad monetaria en la que, al menos a escala del mercado interior, se dispusiese de una moneda, puede ser electrónica, por ejemplo, utilizando el móvil o algo semejante, en la que hubiese una moneda interior, ¿no? Un dinero electrónico, en el que los intercambios pudiesen ser factibles, pagando pues al funcionariado, a los empleados públicos, a las pensiones en este tipo de moneda, haciendo pagar los impuestos en esta moneda, y al mismo tiempo que garantizas los intercambios interiores, haces una política para acaparar euros como divisa y poder seguir comprando en los mercados internacionales pues petróleo, otras otras materias primas fundamentales para el funcionamiento en una primera fase. Grecia por sí sola no podía más que aspirar, en el mejor de los casos, a ser una Cuba aún más empobrecida, si cabe, porque ni siquiera tiene la riqueza natural que tienen los países de América. Pero podría abrir brecha, demostrar que hay instrumentos para poder tomar decisiones por sí mismo. Si avisas a la población de que vas a tener un primer periodo de impacto fuerte, puedes remontar en el medio plazo, la gente puede entenderlo. Desde luego, la comunicación puedes abrir camino a otros países, y a otros gobiernos para establecer una solidaridad internacional que mejorase el paisaje, que abriese caminos, ¿no? Desde luego. Hacia el futuro. En el caso de España, aquí tengo entendido que a 6 meses vienen unos señores, ¿no?, a revisar el cumplimiento de ciertos planes, ¿no? En el caso de España estamos también en una situación no como la griega, pero sí también de intervención, ¿no?, de la economía, en el caso de, particularmente de la banca, sobre todo, ¿no? Bueno, el rescate bancario ya pasó, eso sí que es cierto. La verdad es que estamos fuera de cumplimiento del déficit público y, por tanto, hay protocolos de intervención para hacer cumplir. Lo que pasa es que aquí sucede una situación muy curiosa. Mientras que se es intransigente con los partidos o los gobiernos de izquierda, claro, a la hora de cumplir pues los parámetros del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, si el gobierno es de derechas, se da manga ancha. Uh-huh. Es lo que pasa con el Partido Popular, ¿no? Uh-huh. Que para intentar, el propio Schäuble lo decía, ¿no? Bueno, aquí es que esto es un gobierno amigo, hay que levantarles la mano para que, ahí va a haber elecciones en 2015, ¿no? Uh-huh. Hay que permitir que las cosas no vayan tan mal. Uh-huh. A un gobierno de izquierda no se le permite absolutamente nada, yeah, ¿no? Porque ellos quieren gobiernos que, en fin, den cuentas a los suyos, a las oligarquías privadas, financieras, fundamentalmente, y un gobierno de izquierdas no es un... No. No les representan, ¿no? Uh-huh. Desde su punto de vista. Hablando un poquito, Daniel, de alternativas, de posibilidades, ¿no? Se habla de cambio del modelo productivo, no sé, se habla de reparto del trabajo, de renta básica, ¿no? Bueno, tú además perteneces a Podemos, ¿no? Conocerás cuáles son las alternativas, ¿no?, que se pueden plantear. Bueno, pues con dos objetivos, entiendo yo, ¿no? Uno, recuperar la soberanía, ¿no?, como personal, individual, como ciudadanos y como país, ¿no? Y por otra parte, mejorar las condiciones de la vida de las personas que vivimos aquí en este país, en España. Sí, la soberanía popular es un término que hay que... Es un verbo que hay que conjugar, ¿no? Uh-huh. Y eso extenderlo todo lo posible. Primero, desde las propias personas hasta los colectivos, los países, pero también a escala más allá de los países, ¿no? Yo soy defensor del internacionalismo solidario. Uh-huh. Y en ese sentido, en el mundo que vivimos, tenemos que construir algo que vaya más allá de las fronteras, ¿no? Más allá cuando el Estado moderno ya no es un Estado-nación solamente. Tenemos acuerdos internacionales, organismos internacionales, sí. Está la propia Unión Europea, que aunque no es un Estado en sí, hace más compleja la situación, ¿no? Sí. ¿Alternativas? Bueno, alternativas hay muchas. Yo creo que hay que tomar las riendas de las instituciones al servicio del pueblo, bajo control democrático, bajo control popular, ¿no? En el que pongamos el aparato del Estado y a favor de una reforma fiscal progresiva, que sea capaz de financiar un plan de inversión socioecológico de transición a un modelo productivo basado en renovables, ¿no? Austero en el consumo de materiales y de energía, que permita hacer viable la vida y los ecosistemas en el medio plazo y en el largo plazo. Y en el ámbito laboral, sin duda alguna, hay que derogar las últimas dos reformas laborales y hacer una nueva reforma que sea garantista, que incluya la reducción de la jornada laboral, el reparto del trabajo, que incluya la incorporación en condiciones iguales de las mujeres al mundo laboral, que tengamos capacidad de financiar no solamente la restauración de los servicios públicos perdidos, sino también mejorarlos, incluyendo la atención a nuestros mayores, garantizando una política de pleno empleo decente para la gente. Y bueno, complementariamente garantizar que nadie se quede sin luz en casa, sin agua, y que todo el mundo tenga, aquella gente que no pueda trabajar, que aquella gente que no esté en condiciones, tenga garantizado los bienes necesarios para vivir dignamente, ¿no? Eso puede establecerse en diferentes fórmulas de rentas ciudadanas, ¿no? A mí me parece que es muy importante democratizar el mundo del trabajo, en el que los trabajadores puedan diseñar y tomar decisiones en su ámbito laboral. Me parece importante también democratizar las inversiones. Esto hasta ahora estaba reservado a aquellos que tenían propiedades y riquezas y capacidad de invertir, ¿no? Hay bienes estratégicos para una sociedad que tienen que ser tomar las decisiones de su uso en base a decisiones democráticas, libremente deliberadas por las clases populares. Hay que democratizar las inversiones, ¿no? No puede ser que el sistema energético esté tomada en manos de unos pocos que no miran más allá de sus narices y de su propio estómago. No puede ser que el sistema financiero sea el pilar del mundo. El sistema financiero tiene que estar al servicio de la función social del crédito. Pero no puede ser que estemos destruyendo nuestras sociedades, nuestra economía, simplemente por garantizar la solvencia de los bancos. Sí. Esto es terrorífico y desde luego tengo todos los días presente las muchas personas que están llegando a Europa, ¿no? Sí. Que yo creo que no solamente tenemos que mirarnos a nuestro barrio, nuestro propio país, sino que la Unión Europea tiene que establecer una nueva relación esa otra Europa que construyamos, una nueva relación en el mundo, ¿no? Para que no sucedan los cataclismos sociales que están pasando con los refugiados, ¿no? Que son millones de personas que tratan de sobrevivir y que les estamos expulsando. Daniel, te quería hacer una pregunta de tipo más personal, si me permites, ¿no? Tú vives en Bruselas, ¿no? ¿Cómo es la vida ahí, ¿no? Me imagino que será una ciudad llena de funcionarios, de personas que trabajáis en el ámbito de las instituciones europeas, ¿no? ¿Cómo lo vives tú la vida? Sí, bueno, Bruselas es una ciudad que sorprende, porque el clima, por ejemplo, hace muy malo, ¿no? Hace un poquito, llueve más que desde luego en España, y hace un poquito de menos calor, pero es muy agradable en general. Tiene bosques, tiene bosques alrededor y es una ciudad más accesible, más pequeña que Madrid, bastante más pequeña, con apenas 1 millón de habitantes. Hay mucha gente que trabaja en instituciones europeas, pero hay mucha gente normal. La mayoría son gente normal. Los bichos raros somos minoría, ¿no? En este caso. En Bruselas es una ciudad agradable, llena de cultura, de multitud también de nacionalidades, la ciudad cosmopolita, con el 30% de inmigración. Yo soy inmigrante aquí también, ¿no? Y de muchas nacionalidades, y que es un lugar de encuentro muy muy muy enriquecedor. Es verdad que hay dos tipos de inmigración, una cosmopolita de las instituciones europeas y otra que viene con asociada a gente más pobre, que viene sobre todo de África, etcétera, que lo pasa peor, ¿no? Y desde luego está mucho peor tratada, más aún en estos tiempos que corren, donde hemos sufrido los atentados, ¿no? Que recientemente... ¿Cómo los habéis vivido? ¿Cómo habéis vivido esa situación? Bueno, ya no es la primera vez que pasa, porque cuando pasó lo de París, aquí hay un sistema de seguridad un poco exagerado, ¿no? Militares en la calle, con tanquetas, en los centros comerciales ha ido siempre dos militares con metralletas. En las instituciones europeas entramos como si estuviésemos entrando en el avión, ¿no? Con sistemas de seguridad. Como Jerusalén, ¿no? No sé si conoces. ¿Cómo? Como Jerusalén, digo, que ahí está también, para entrar a cualquier plaza prácticamente hay unos controles, ¿no? No sé si será lo mismo. Me imagino que no será para tanto, pero sí, hay algo de eso. Sí, hay, y bueno, videocámaras, es un estado que ahora, se convierte cada vez más policial, sobre todo la determinación de las alertas máximas que ha habido recientemente. Uh-huh. Susto, el otro día susto. Susto aquí. Yo cojo ese... Yo bajo en la parada de metro en la que se produjeron los atentados. Uh-huh. Y yo cojo el avión que... donde estallaron las bombas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo no haber susto? Luego nos dejaban salir del Parlamento hasta cierta hora. Uh-huh. Y hemos estado en casa algunos días recluidos. Uh-huh. Bueno, también hay una sobrereacción de las autoridades belgas por todo esto, como también es sobrereacción y una mala decisión el llevar F-16 a Siria a bombardear gente inocente. Uh-huh. Pero... yo creo que ese tipo de escenario está generando una psicosis, una paranoia colectiva, está pensada para limitar las libertades públicas, uh-huh. que es el marco más propicio para que el pensamiento más conservador se extienda. Hay que pensar que solamente el pensamiento abierto, constructivo, transformador, tiene buena semilla y buen caldo de cultivo en situaciones de libertad. Cuando tienes miedo, cuando tienes sensación de que lo más básico se te puede perder, sacas los peores instintos. Mm. Y eso es lo que está tratando de promover aquí. Muy bien. Y esto es lo que asusta. Muy bien. Daniel Albarracín, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación. Y bueno, pues quedamos para otra vez para seguir charlando. Un placer y muchas gracias. Ha sido un placer, desde luego. Muchísimas gracias. Salud. Un fuerte abrazo. Salud, Daniel. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues nos quedamos a escuchar un poquito de música, nos vamos y hasta la semana que viene. Cansados estamos, cansados de guardar unas cuantas palabras que os dicen la verdad. No soy en este pueblo un joven impostor, que tan solo soy un pobre forastero, un cantor. Y si algo os hemos hecho, decidlo ya y en paz, que yo y mi compañero en busca vamos del amor. Hoy es el día, hoy recoge todas tus cosas, vámonos de aquí. Hoy es el día, hoy, cuando la planta y el árbol sacan su raíz. No se acerca es porque usted enseñó a huir de las personas que llevan suciedad, no les permiten ver lo que es la realidad, tan solo les responden las preguntas de un señor, y así cuando ellos crezcan de nuevo creerán que el mundo es una bola en la que siempre hay que ganar. Y pasarán de largo ante un pobre como yo, aunque yo ni mucho menos me creo un perdedor. Hoy es el día, hoy, recoge todas tus cosas, vámonos de aquí. Hoy es el día, hoy, cuando la planta y el árbol sacan su rey. Decidme si no es cierto que todo cambiará, y estáis preguntándose ahora quién irá detrás. Tenéis miedo en ser el último en llegar, en una carrera en la que no se ve el final.